VN Noticias, actualidad con enfoque social. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Les saluda Noelia Alfaro y estas son las noticias. Esta mañana el Tribunal de Pérez Zeledón anunció la suspensión de la audiencia de apelación de las medidas cautelares contra el dirigente indígena Sergio Rojas, quien se encuentra privado de libertad desde el pasado mes de noviembre. Aunque la audiencia estaba programada para mañana miércoles, el tribunal argumentó que por la complejidad del proceso y con el fin de brindar un mejor trámite, se establecerá una nueva fecha para la audiencia. Por esta razón, las organizaciones como DITSO y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, que convocaban a una marcha desde el Parque de Pérez Zeledón y hasta los tribunales de la localidad, anunciaron que la protesta también se pospone y se llevará a cabo cuando se realice la audiencia de apelación. Pese a esto, solicitan a las personas que continúen con el envío de cartas a la Fiscalía de Asuntos Indígenas, Ministerio de la Presidencia, Juzgado Penal de Buenos Aires y Naciones Unidas Costa Rica, exigiendo la liberación de Sergio Rojas. Estas organizaciones sostienen que Rojas es un preso político y que el proceso judicial en su contra es una represalia por liderar la recuperación de tierras en el territorio indígena de Salitre. VN Noticias. Actualidad con enfoque social. Integrantes de la Red de Mujeres Rurales de la zona norte de nuestro país tendrán un encuentro este próximo jueves 23 y viernes 24 de abril en Los Chiles. Allí discutirán y compartirán con las comunidades algunas de las problemáticas que más les afectan, como la expansión piñera, la contaminación y escasez del agua y las luchas por el acceso a la tierra. El fin de semana anterior, las mujeres de la zona sur tuvieron su encuentro en el territorio indígena Rey Curré. Allí se abordaron temas como el derecho a decidir de las mujeres, la lucha por el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria. La Red de Mujeres Rurales articula a mujeres del campo de diversas zonas del país en torno a las luchas por sus derechos. Los encuentros en la zona sur y norte se dan en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas que ocurrió el pasado viernes 17 de abril. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y esta fue la segunda emisión de VN Noticias. Estuvo con usted Noelia Alfaro y recuerde que mañana, minutos antes del mediodía, tenemos más noticias, por supuesto, acá en IQ Radio. Hasta pronto. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.